Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba La Turba. Zumba La Turba, La Caterva, Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Las radios FM Corsaria de Colón, Montevideo, y Radio Activa de Peñarol, también Montevideo, Uruguay. ¿Van a hablar también de fútbol? No tengo idea. Ni me acuerdo. Mire, ahora le voy a preguntar a los compañeros si son hinchas de algún equipo en particular. Ajá. ¿Usted es hincha de un equipo uruguayo? Sí, claro. Esto es algo que difícilmente uno abandone. Ajá. Bueno, uno conoce casos de personas que han transitado distintas veredas políticas, por ejemplo. Sí. Pero que cambien de equipo de fútbol, no conozco yo. Bueno, está bien. Así que no conozco. Bueno, perfecto. Así que bueno, en minutos nada más vamos a estar conectados con Montevideo para este dúplex mensual. Les contamos que mañana comienza el juicio en Rosario, ¿verdad? Comienza el juicio por los asesinatos de Jere, Patón y Mono. Durante el día de ayer ha habido algunas actividades. Para hoy se esperan otras actividades. A las 18:30, por ejemplo, una concentración en el Club Oroño, Barrio Moreno, Dorrego y Puente Quintana, y desde allí se movilizan hacia tribunales provinciales. Continuaremos en minutos, una vez concluido el dúplex, continuaremos con esta noticia y con la convocatoria para hoy. Ay, nosotros estamos con Uruguay. Buenos días. Estamos. ¿Cómo le van, con queridos compañeros? Igualmente, ¿cómo andan por ahí? Acá con mate, bueno, pan casero, dulce casero. En plena dieta. Sí, claro. Para ponerse lindos para el verano. Exacto, es nuestro objetivo único en la vida. No hay nada más. ¿De qué otras cosas preocuparse, si no, no? Por supuesto, por supuesto, Nicolás. Uno se quiere un poco reír con unas noticias que son cada vez más espantosas, ¿no? Sí, claro, sí. ¿Por qué no elegimos otro tipo de actividad donde uno no se entere de nada? Ajá. Sí, a veces, no sé si les pasará a ustedes, pero a veces uno por ahí, en algún momento de bronca, tiene ganas de hacer un programa de música de nostalgia, ¿no? Música de los 60. Como decía un amigo, que lamentablemente desde determinado lugar no hay retorno. Uno tiene que ser guarango de entrada, porque sí. Si ahora nos ponemos a pasar música esa que vos decís, hay un bichito que te come la oreja, así que te dice, ¿qué estás haciendo? Por supuesto. Salamín. No llega a los 10 minutos de emisión. Claro, y ahí decís, este tema de mierda, cuando están pasando tales cosas y tales otras. Exactamente, claro. Exactamente. Sí. No hay retorno. Acá en Uruguay, aparte venimos enojados porque estamos, como ustedes, me imagino, muy conmocionados con lo que está pasando en México. Totalmente. Y la única movilización en Uruguay ha sido de algunos familiares, algunos mexicanos que viven en Uruguay. Uh-huh. La gente ha participado masivamente allí en la Universidad de la República. Se han hecho un encuentro el 9 de noviembre. Pero hay una ausencia absoluta de este tema en los medios de comunicación, en los partidos políticos de todos los pelos y colores y en las organizaciones sociales, sindicales, que a uno pretende que levanten el tema. Por ejemplo, el gremio de estudiantes de magisterio no hay nada visible ni siquiera en las redes sociales. Con el sindicato de magisterio, recién hablábamos con su secretaria de prensa y propaganda, están adhiriendo a instancias como la que algunos mexicanos están llevando adelante. Hay un autismo en este tema que preocupa y que nos muestra, porque a veces esto sirve para mostrar el estado de situación de algo. A veces, mientras como que no pasan muchas cosas, o la cuestión es en la chacrita interna, allí vemos sindicatos fuertes que no se comen ninguna, que protestan ante cualquier situación. Cuando pasan estas cosas se señala el nivel de conciencia y de eso que se ha perdido, que es la lucha, la solidaridad a nivel internacional, sentir como a uno mismo la violencia que le ejercen a cualquier proletario en cualquier parte del mundo, como planteaba Ernesto Che Guevara, cosa que aquí ni siquiera estamos en la etapa de cuestionarnos por qué nos sucede. Uh-huh. Y eso nos está preocupando, y por estas horas las manifestaciones están siendo llevadas adelante por personas a nivel casi individual. No hay organizaciones detrás de esto. Por un lado, señala algo positivo, que es la que la indignación se manifiesta de cualquier manera, quieran o no, las organizaciones históricas. Y por otro lado, bueno, preocupa, si hay una atomización, hay una falta de interés, hay una cuestión de mirarse el ombligo, que sabemos que dónde termina, ¿no? El peligro que conlleva no poder concebir las injusticias alrededor de uno, inexorablemente terminan con un prejuicio propio hacia los intereses de las propias organizaciones. ¿Cómo se está viviendo esta situación por allí? Bueno, acá es mucho lo que se está haciendo ya desde que comenzó esta desaparición. Hay una asamblea de mexicanos acá en Argentina que se conectó con distintas organizaciones y se hicieron varias, primero, actividades frente a la embajada pidiendo respuestas a lo que estaba sucediendo, ante, por supuesto, una negación de la misma embajada que no daba ninguna respuesta. Se propuso hacer otras actividades, como acompañar la marcha de los jueves de las madres en Plaza de Mayo, haciendo referencia y visibilizando toda esta problemática. Hay mucha información en los medios, por lo menos alternativos, lo estamos tomando muy amplio desde todos los lugares. Justamente dentro de un rato vamos a tener parte de una entrevista que se le hicimos a dos mexicanos que estuvieron acá en el país, y luego una entrevista a un estudiante mexicano, y se ve mucha, digamos, desde los medios, por supuesto, masivos. Si bien salen la información, parecería que fuera una noticia policial nada más, y no lo que significa la profundidad del hecho en sí, ¿no? Escaso. Sí. Ahora escaso, cuando todos sabemos que los medios masivos o los medios del discurso hegemónico en general aman todo lo que puedan escarbar de perverso, ¿no? Así todo es escaso. Antes fue nulo. O sea, mientras... Sí, parece que la perversión que ellos promueven también tiene un signo de clase, tiene un signo ideológico. Efectivamente. ¿No? Con esto queda claro. Efectivamente, queda clarísimo. Exactamente, exactamente. Así porque que... acá tenés todos los elementos como para hacer todo el amarillismo que te encanta hacer y no lo hacen. ¿No? Y no lo hacen, por eso digo escaso, muy escaso. Sí, es una lástima, ¿no?, que todas lo que son... organizaciones sociales y eso no hayan podido movilizarse más. Cuando uno mira el panorama, es casi mundial la reacción ante este hecho, en distintos lugares, en distintas universidades. Nosotros acá vemos, justamente en esta entrevista que se hizo en la Universidad de Sociales, cuando entraron a la sala de profesores, estaban los dibujos, las caras de los 43 desaparecidos. Digamos, hay una presencia constante sobre este hecho. Sí, aparte fue, es decir, nos encontramos con estos dos mexicanos que estaban de paso aquí en Buenos Aires, Pablo Rangel Silva y ella es Marcia Sandoval Esparza, ambos son catedráticos, estaban 3 días aquí, dijimos, bueno, ¿dónde hacemos la entrevista? Fuimos hasta la Facultad de Sociales y nos encontramos con la sorpresa, que en el aula de profesores estaba absolutamente empapelada, un aula que en general tiene las paredes blancas, absolutamente empapelada con los rostros, con estas suerte de fotocopias que todos supongo que allí también se habrán visto con los rostros de los 43 chicos desaparecidos, ¿no? Sí, bien, eso por este lado, no sé si ustedes nos querían comentar alguna cosa más. A mí me hacía acordar, ahora que hablábamos de que del caso Arruga, ¿no? Lamentablemente aquí no ha tenido mucha repercusión. El tema cuando se encontró el cuerpo de esta víctima, otra más del gatillo fácil, ¿cómo reaccionaron las organizaciones sociales ante una nueva instancia de un asesinato impune en pleno gobierno, al menos eso es la imagen que tenemos para afuera, de un gobierno tan sensible con los derechos humanos. Sí, bueno, ese tema ya lo hemos hablado, ¿no? En alguna ocasión, no vamos a reiterarnos. En realidad, las organizaciones sociales, por decirlo en un sentido muy amplio, y los medios de comunicación alternativos aquí en Argentina, acompañamos la búsqueda de Luciano desde prácticamente el momento de su desaparición. En esta instancia en la cual aparece el cuerpo de Luciano, lo que hacemos es seguir acompañando a la familia. Es decir, estamos atentos a lo que la familia, y ya a esta altura, familiares y amigos de Luciano Arruga, necesiten, pretendan, estamos así, digamos, ¿no? No tenemos en este caso más que acompañar, que me parece que es lo que corresponde. No sé cómo andamos de minutos, quería comentarles algo de la campaña electoral de aquí de Uruguay, pero no sé si estamos... Sí, dele, a ver qué nos interesa. Para hablar un poco de algo más guarango, ¿no? Porque la política partidaria se ha convertido en un show bastante guarangote. Apareció aquí en Uruguay la ley de medios en el tapete. Recordémosle, vamos a recordar un poco que el Frente Amplio mandó a hacer una ley de medios a lo que es a Marc Uruguay. Cuando la hicieron, Mujica directamente, esto me lo dijeron gente vinculada a esta organización de medios comunitarios, el propio Mujica, después que se las hizo hacer, se las hizo guardar. Porque fue utilizado de alguna forma como un elemento extorsivo. A ver si me explico. Sí. Miren que voy a hacer una ley de medios, le dice Mujica a los medios. Los medios se escandalizan y Mujica es el mismo que dice, bueno, la voy a tirar a la basura. Entonces, de alguna forma me debes ese favor, ¿no? De alguna forma tengo ese poder, demuestro el poder de alguna forma. Claro, lo que se olvidó decirle, lo que se olvidó Mujica fue de contarles esa estrategia a aquellos que elaboraron la ley con muchas expectativas. Y de buena fe, ¿no? Me imagino. Y de buena fe, sin duda, una ley de medios que estaba muy bien. Eso terminó además convirtiéndose en una ley de medios muy lavada, donde no se tocan los intereses de las grandes corporaciones mediáticas, donde se le dan las señales sin que tengan que pasar por ningún filtro como tenemos que pasar los medios alternativos o los medios nuevos que se podrían sumar. Uh-huh. Así y todo, esa ley de medios, que no cuestiona en absoluto el monopolio mediático de las familias que están vinculadas. Hoy hablábamos de que el mismo presidente, la misma familia que es presidente, que dirige las radios más importantes del Uruguay, son las mismas que están en la cámara del marketing, son las mismas que manejan la directiva de las radios comerciales, en fin, eso sucede en todos los países capitalistas, ¿no? Se tiende hacia el monopolio. La ley que no toca en absoluto esos intereses tampoco es deseada por estos anarcocapitalistas, así le decimos nosotros, porque no quieren que haya ninguna regulación, aun cuando la regulación sea beneficiosa para ellos, porque son conscientes de algo que tal vez nosotros no lo fuimos, que es que la regulación de por sí mismo atenta contra determinada política que se viene llevando ahora, que es que hacen lo que se les da la gana, y que la regulación abre la puerta a que mañana se pueda regular de otra forma o cambiar la regulación. Uh-huh. Tabaré Vázquez irrumpe ahora en la campaña diciendo que, bueno, que quiere aprobar la ley de medios antes de que termine este gobierno, para que sea este el gobierno que la lleve adelante, de alguna forma también cobrándole a Mujica y no tener que ser él, ante un gobierno que ya es inminente acá en Uruguay. Se acabó la campaña, es un bodrio, es muy parecido a cuando Menem renunció, lamentablemente la calle Pop no lo va a hacer y nos va a provocar otros 20 días más de propaganda y de cuestiones, pero en la calle ya nadie discute, ni nadie, hay blancos y colorados hablando del inminente triunfo de Tabaré Vázquez. Claro. Tabaré Vázquez parece que quiere introducir este tema que va a ser el que más va a generar problemas con los medios de comunicación comerciales. Se le quiere pasar la pelota a Mujica en un enfrentamiento que ya es concreto y contundente entre el actual gobierno de Mujica y la figura de Tabaré Vázquez. Un enfrentamiento que se solapa un poco, que se maquilla, pero que con estas cosas se nota y se plasma. Claro. Nicolás, pregunto, estuve allí nada más que 3 días, ¿no? Y lo que pude observar en los medios masivos es que permanentemente el Frente Amplio está instalado por los medios masivos como la fuerza de izquierda. ¿No será esa la forma de estos medios masivos de pagar la deuda con Mujica? ¿Instalar al Frente Amplio como la fuerza de izquierda? Bien, bueno, esa podría ser un análisis que acá, lamentablemente, obviamente que no se hace. Ajá. Por ese monopolio. Hay muchos temas que acá no aparecen porque los que transmiten cosas son empresas capitalistas. Entonces, se da con eso, se da con la difusión de la autogestión, con las empresas autogestionadas. La gente escucha lo que hacemos nosotros y le parece muy novedoso. Ajá. Sí, los favores se pagan. Claro, claro. Y chau. Y cuando no se pagan, o hay algún desliz en el pago, hay un enfrentamiento. No hay duda, porque los medios, por lo menos lo que nosotros vivimos, no perdonan. No perdonan. Es más, yo creo que la tranza, llamémosle así, es que los medios son muy puros ideológicamente, son muy capitalistas, muy burgueses y son muy pragmáticos. Sí. Y si tienen que defender todas las posturas que tenga el Frente Amplio o que vayan en ese sentido, las van a defender y van a dejar tirado cualquiera. Uh-huh. De una derecha más romántica en este país, que ya a esta altura es una derecha de ensueño, que pretende que estos medios de comunicación, que acá en Uruguay son la derecha, y creo que en Argentina también, sí, sí. Ya no representan a la calle pobre, los intereses de los... sino que son la vanguardia. No digo que la calle POU no lo sea. No digo que los terratenientes no lo sean. Digo que estos tipos se erigieron en el poder absoluto de la derecha y marcan los procesos, marcan los tiempos y los caminos y le llevan al Frente Amplio, por supuesto, todas las políticas que estén de acuerdo con sus intereses y critican todas las que estén en contra. Claro. Sin ir más lejos, en Salto, en el norte del Uruguay, el intendente del Partido Nacional estatizó el transporte. Uh-huh. El boleto vale un 70% menos que lo que valía antes. Claro. Esa noticia no salió en ningún lado. Claro. Ni siquiera en el diario El País, vinculado al Partido Nacional, por ejemplo. Ahí claro. Es un ejemplo más del pragmatismo. Y esa idea o esa postura que vaya a saber uno por qué el intendente nacionalista la hizo. Sí, sí, que además no significa sacar los pies del plato tampoco, ¿no? Digo, apenas una medida que está buena, nada más. Sí, pero no se dijo ni como nada. No se mostró ni como simpática. Claro, ni como no simpática, ahí va, claro. No existió, nos enteramos porque hay militantes de Salto que como no está en la agenda de los partidos políticos, porque ningún militante Frente Amplista también lo promociona, porque es darle para arriba al Partido Nacional. Claro, claro. Te enteraste por de casualidad, porque algunos trabajadores comentaron y allí uno fue preguntando, y la verdad que no está en ningún lado, no existe la noticia. Y es una noticia que tiene una repercusión, al menos en ese departamento, evidente. Sí, es muy importante el boleto en Uruguay, realmente es caro. Nosotros por ahí no nos damos cuenta, solo cuando vamos, la diferencia que tenemos con lo que pagamos acá, ¿no? O sea, me imagino que ese descuento es muchísimo para un trabajador. Sí, creo que lo dijimos, es el equivalente a un dólar, ¿verdad? Sí, sí, y impacta realmente, sí, claro. En el bolsillo de la gente. Y se nota. Por lo último por el que les quiero preguntar, por allí es sobre Cristina. Le dieron el alta. Hay algunos medios internacionales que hablan de un paralelismo con el estado de salud de Chávez. Yo no sé si ustedes eso le ha llegado, si las versiones de... No, mire, a ver, lo que hablábamos al comienzo del programa... Nosotros, en realidad, digo nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares, tenemos una agenda en la cual, creo que ninguno de nosotros ha incorporado la salud de Cristina Fernández de Kirchner. Tampoco las otras cosas que se denuncian, que, a ver, de la corrupción ya la sabemos, es la misma de siempre, que se llevan tantos o cuantos también, y también tenemos claro de que la solución no es dentro de este sistema, la solución no es más corrupto o menos corrupto. Entonces, tampoco nos metemos mucho en estas cosas. No sabía, yo personalmente no sabía que le habían dado el alta a Cristina. Bueno, sí, eso sí. Yo no lo sabía. Yo sabía porque... Pero porque la llamó Cristina para contarlo. No, para nada. Entonces, honestamente no podemos informar sobre eso. Por lo menos nosotros, los que estamos acá, nos estamos mirando también con la compañera de Radio Semilla. No tenemos ese dato, no podemos corroborarlo, lamentablemente. Bien, yo les mando un beso a todos allí. Les mando un saludo muy grande a un amigo que dice que se llama Kirchner de apellido. Mirá el apellido que tiene. Sí, ¿en serio? Sí, sí, sí. Un tal Néstor que estaba presentando diarios al Paraguay. No, pero no mañana. es Néstor. Ah, yo los jóvenes digo Néstor. Claro, se llama Sebastián, ¿no? Creo que Sebastián, sí. Sebastián acá. Kirchner. Yo quería, para mí es Néstor Kirchner y chao. Sí, claro. Así digo que tengo un amigo que se llama Néstor Kirchner. Bien. Que va a presentar diarios de Alpargatas, esa crónica por varios países de América, que terminó en Venezuela, en las elecciones donde ganó Chávez, sí, y que sí. Estuvo por aquí en Corsaria, y la verdad que uno de esos porteños que muy pintorescos, esos es medio chavista, kirchnerista, de izquierda, peronista, esa mezcla que tiene allí, Esteban, acá, ahí va, Esteban. Esteban. Me invitó a la presentación mañana allí en la facultad, creo que es, ¿no? Sí, en la Facultad de Sociales, Diario de Alpargatas. De radiográfica, hincha fanático de Estudiantes, de La Plata, medio enfermo por el fútbol. Un porteño con todos los ingredientes que tiene que tener. Exactamente, sí, sí. Peronista, medio kirchneriano. Sí, sí, sí. En esta difícil forma de entender el peronismo revolucionario. Ah, sí, pero que con los medios de comunicación, ahí tuvimos muchas cosas en común. La crítica que hace el compañero a las empresas de comunicación nos encontró en poder bueno, vamos a ser compañeros en algo. Sí, sí, sí, sí, por supuesto. No, igual, de todas maneras, digo, a ver, de militante a militante se comparte la calle con un montón de militantes que, bueno, tienen una mirada en algunos aspectos que no compartimos, pero nada más. ¿Eh? Vos te salvás porque sos uruguayo. Él tiene esa suerte. No tenés el porque a los argentinos le inyectan un poco de perón cuando nacen, todo el mundo sabe. No creo. Aquí estás ganándote algunas enemigas, te diré. Sí. Bueno, sabemos que los uruguayos no lo tienen y contagian a los argentinos que se los rodean. Sí, sí. De la ausencia de peronismo. Puede ser. Tenemos el síndrome de Valle adentro, que también es bravo sacárselo al síndrome. Es difícil contrarrestarlo. Bueno, compañeros, ha sido un gran gusto, Hasta la próxima. Hasta la próxima. Abrazo. Chao. Bueno, chao. Nosotros nos vamos. Bueno. Sí. Nosotros nos quedamos porque recién estamos a 10 minutos de las 11. Aquí ellos ya están llegando al mediodía, una hora de diferencia en Uruguay. Así que bueno, estuvimos en este dúplex con la gente de La Corsaria y Radioactiva.